Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa Elite Espacios, un programa favorito de todos los mexiquenses y de muchos extranjeros, porque así como todos ustedes saben, ya nos escuchan desde España, en Madrid, en Barcelona, nos han llegado mails de ellos, en Escocia, en Londres, en Holanda, en Italia, en Roma, en Nápoles. En Nápoles nos llegó un mail de Nápoles. Ya, wow. Que me quedé impresionado, nunca me había llegado un mail de allá. De Argentina, Nueva York, Miami, un saludo a Raquel y a Carlos en Miami. También pues nos escuchan en Israel y en muchos otros países. Y pues nos encanta mucho recibir todos sus mensajes. ¿Y cómo nos escuchan? Bueno, primero que todo les voy a decir, estamos en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, aquí ampliando tus sentidos. Pueden escucharnos también a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn, la cual también pueden bajar en sus smartphones, en sus tabletas. Y es totalmente gratuita la aplicación y desde cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. Claro, como todos los jueves, en horario de México, de la Ciudad de México, de 10 a 11 de la noche. Y pues para los que no nos pueden escuchar en vivo, entonces pueden bajar todos nuestros podcasts de www.radio.eliteespacios.mx y también ya nos pueden encontrar en iTunes. Ya estamos en la biblioteca de iTunes, arreglamos todos los problemas con ellos y estamos totalmente gratuitos. Así que síganos mandando sus mails a eliteespacios@gmail.com. Y seguiremos siempre en contacto. Y hoy estamos de manteles largos. Manteles porque tengo aquí a la famosísima chef, que además es licenciada en empresas turísticas. En hotelería. En hotelería. Y ella es Paulina Abascal. Buenas noches, Paulina. ¿Cómo estás, Abraham? Encantada de estar aquí con ustedes. Y pues un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti por venir y te puedo asegurar que soy la envidia de muchos si te conocieran. ¿Eh? Ay, qué lindo, gracias. Tener a esta preciosidad sentada junto a mí me ha cautivado. Gracias, Abraham. Pues bien, como todas las semanas, Paulina, vamos a dar una frase. Todas las semanas damos una frase semanal. A ver qué te parece esta frase. Dice, no busques los errores de la gente. Busca un remedio para solucionarlos. Increíble. Tal cual. Pues sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos cometemos errores y decimos, ay, me pasó esto, ay, me pasó el otro? Y no lo remediamos. No, y déjate tú eso, más allá de ver lo que nosotros hacemos, porque obviamente al ser humanos, pues nos equivocamos, estamos pues viendo el error de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿no? En lugar de ver todo lo que tienen positivo y todo lo lindos y maravillosos que son, ¿no? Sí, no, y nada más eso, o sea, casualmente, justamente ayer en la tarde estaba yo comiendo con un amigo mío y me estaba diciendo, es que mira esto, y es que ella se equivocó en esto y ella se equivocó en el otro porque tiene un pleito matrimonial del tamaño del mundo. Y le dije, espérame, ¿por qué vamos a hablar de ella? ¿Por qué no hablamos de tus errores? Exacto. Primero vamos a solucionar tus errores y después vemos si podemos arreglar el matrimonio. Mientras no soluciones tus errores, no los vas a solucionar nunca. Claro. pues sí, así fue como realmente. ¿Y cómo lo tomó? Al principio se enojó. Al principio se enojó, honestamente, porque me dijo, no, es que yo no tengo errores. Le dije, espérame tantito. Entonces ya saqué un papel y le dije, vamos a platicar sobre todos estos errores que yo veo que tienes. Sí. Y ya después vamos a ver a qué solución se le da, ¿no? Y ya se alivianó. Pues sí, ya un poco más y pues va a tratar de remediar todo eso. Ojalá que sí. Pues Paulina Abascal, tengo aquí abierta su página, paulinaabascal.com, y me agrada mucho la situación, una trayectoria llena de éxitos. Pues ahí vamos, echándole ganas. Ahora sí que desde que empecé hace 25 años con mi profesión, que para mí es un privilegio poder hacer lo que hago en la vida, pues picar piedra y trabajar y como hormiguita seguir trabajando todos los días para lograr los sueños. Pues estás catalogada como una de las 10 mejores chefs de México, ¿no? Y no creo que de México, yo creo que del mundo. Ay, muchas gracias, Abraham. Dejémoslo en México, con eso siento ya mucha responsabilidad y más ahora que pues acaban de firmar el presidente Enrique Peña Nieto una política para impulsar a la gastronomía mexicana. Se oye muy bonito que te digan que estás dentro de los top 10 mejores chefs de México, pero pues es una gran responsabilidad, es seguir preparándote, es seguir esforzándote, es seguir capacitando gente, en fin, ¿no? O sea, se oye bonito, pero eso te da mucha responsabilidad. Pero bueno, dentro de tu carrera algo tiene que ver con gastronomía, pero de ahí llevar, digamos, lo que viene siendo la hotelería a ser chef. Lo que pasa es que cuando yo desde los 7 años hago pasteles, en realidad yo quería ser chef desde el principio, pero cuando yo decidí que quería estudiar mi carrera de chef, pues no existía ninguna escuela de gastronomía en México. Entonces decidí estudiar hotelería porque yo no tenía las posibilidades de poder viajar al extranjero a especializarme y estudiar allá. Y por otro lado, pues en hotelería tenía la posibilidad de entrar a la cocina pues por lo menos 3 veces a la semana. Entonces eso pues me hacía muy feliz, ¿no? Y hoy en día que pues no hago tantos pasteles, sino más bien ya me dedico más a mi negocio de forma pues administrativa y demás, pues digo, híjole, de verdad que pues tienes un super negocio, o sea, Dios sabe por qué hacen las cosas, porque pues tuve que estudiar derecho y administración y contabilidad y costos, ¿no? Todo eso. Y hoy en día pues me doy cuenta que si solamente hubiera estado dentro de una cocina, pues cómo lo hubiera hecho para poder llevar adelante mi negocio, ¿no? Hubiera sido imposible. Pues además, bueno, tienes varias empresas. Tienes una tienda que se llama Dulces Besos en La Herradura. ¿O es no, Interlomas? En Interlomas, en Parque Interlomas. Perfecto. Uh-huh. Y además te dedicas, tienes una cocina industrial. Sí, tenemos, te platico un poquito cómo está el rollo. Dulces Besos surge a partir de la frase de mi primer programa de televisión, que yo me despedí mandando Dulces Besos. A mi productor le gustó muchísimo y llevo 10 años en la tele. Entonces eso pues hizo que Dulces Besos se convirtiera en mi marca, porque la gente me identificaba con ese sello al despedirme mandando Dulces Besos. Y entonces Dulces Besos surge pues a partir de que la gente me dice, oye, pues tienes tus libros, tienes tu programa de televisión, ¿dónde puedo comprar tus productos, no? O sea, yo quiero probar todo lo que haces en la tele y todo lo que haces en tus libros y demás. Entonces decido poner Dulces Besos y muy a la par de eso, una amiga mía me dice, oye, fíjate que quiero que me hagas pasteles para poner mesas de postres, hagamos las mesas de postres juntas. Pues le dije que sí, empezamos a hacerlo. Fue cuando hice la boda de Carlos Slim, que fue un evento pues de los más grandes que he tenido, para 2.500 personas. Impresionante. Sí, no, bueno, había muchísimos postres, o sea, había cerca de 8,000 postres, ¿no? Wow. Y bueno, eran dos mesas de más de 15 metros de largo cada mesa. Fue algo muy espectacular. Tuve también la oportunidad de ir al Vaticano a servirle al Papa Benedicto una mesa de postres mexicanos. Entonces me empecé como a meter mucho en todo el tema de las mesas de postres y me doy cuenta que la gente me empieza a llamar y yo tenía un localito de 40 metros cuadrados, pues ya no cabía. Y entonces es cuando decido abrir mi tienda en forma, una tienda como siempre la soñé, decorada especialmente por mí, con mis colores favoritos, que como bien sabrás que soy muy cursi, pues tuvo que ser el rosa. Es una tienda muy linda que la gente cuando llega se enamora de ella. La verdad es que me da mucha alegría y mucho orgullo contarlo porque pues me costó muchísimo trabajo, ¿no?, hacer la tienda. Y de ahí pues necesitaba yo ya tener un centro de producción en donde poder surtir mi tienda y donde poder hacer todo lo de las mesas de postres, ¿no? Claro. Y ya de ahí nos ampliamos, ya ponemos mesas de quesos, mesas de dulces y enchilados, mesas de café, mesas de té, y bueno, pues ahí vamos, con la intención de abrir más tiendas y de crecer más el negocio. Fantástico, porque no es fácil. Y como arquitecto, te lo digo, aquí tuvimos hace tiempo a un, de verdad, un querido, muy, muy, muy querido amigo mío, quien además fue maestro, el doctor David Babani, quien es fue dueño de Cocina Sansón, hasta que se separó de su papá y el Grupo Babán y todo lo demás, pero sigue teniendo cocinas industriales. Uh-huh. Y yo sé lo que es montar una cocina industrial, todos esos hornos, todos, y no nomás para hacer, para pastelería o panadería, ya es mucho más complicado por el tipo de hornos que vas a poner, que son hornos verticales, sí, giratorios. Mira, la verdad es que yo no creas que, o sea, ¿Cómo te puedo explicar a ti y a todos los que nos están escuchando? Yo lo he hecho sola. No tengo socios. He hecho lo que he hecho hasta el día de hoy, pues gracias a mi trabajo, dedicación, esfuerzo, pasión, perseverancia. Y no te puedo decir que tengo una cocina industrial de primer mundo en donde toda la tecnología esté presente. Pero tengo lo más importante, que es gente muy apasionada de la pastelería, gente que cree mucho en mi negocio, en Dulces Besos, gente que admira mi trabajo y que está hombro con hombro todos los días conmigo, pues haciendo lo que más nos gusta, que es hacer repostería y con eso hacer feliz a la gente. Entonces, pues mis hornos son sencillos y mis mesas de trabajo y todo, pero tratamos de sacar el mejor provecho de todo lo que tengo, de toda esa herramienta de trabajo, con mucha imaginación, con mucho talento por parte de la gente que trabaja conmigo. Eso pues es lo para más hacer, importante, claro, ¿no? La imaginación y el talento, porque no es lo mismo servirte, por ejemplo, un pastel con una bola de helado encima, vamos a hablar de, por ejemplo, un brownie con una, a darle una forma y a darle un algo especial, a lo mejor la mini copita, a lo mejor cuadrada, a lo exacto, mejor X, pintarle el garabato, a lo mejor un fondo de vainilla o un X. Exacto, o sea, realmente yo creo que los pasteleros nos dedicamos a hacer cosas muy artísticas y que depende mucho de nuestra inspiración y del talento que cada uno tiene como para poder lograr muchas cosas y no necesariamente con el horno más caro ni con el equipo más sofisticado, ¿no? Claro, eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, no tienes que tener la última tecnología para ser exitoso en lo que haces. No, yo creo que el éxito es, bueno, realmente va muy de la mano con la pasión y el amor que tú le pongas a tu trabajo. Yo siempre les digo a todos los estudiantes de gastronomía que estén muy convencidos de lo que van a hacer y de lo que van a estudiar, porque lo van a hacer durante toda su vida, ¿no? Y hacer un trabajo que te apasiona, que te llena, que te hace sentir muy satisfecho de ti mismo, pues con eso tienes el éxito o la mitad del éxito garantizado. porque un trabajo que tienes que hacer única y exclusivamente por dinero, pues es un trabajo que no vas a hacer bien, ¿no? Porque si no lo haces desde tu corazón y no te sale del alma hacerlo con todo ese amor y pasión, pues obviamente no vas a ser exitoso. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y déjame decirte algo bien importante. Además, más allá de eso, la gastronomía es algo muy mágico porque es dar alimento. Y el dar alimento es un acto de amor, ¿no? O sea, desde que tú naces y tu mamá te alimenta, es un acto de amor. Entonces tenemos una doble responsabilidad, ¿no? El hacer tu trabajo bien y con amor, pero aparte alimentar a la gente para poder hacer ese acto de amor. Sí, bastante. Yo llevo una buena relación, creo que es amiga en común, Marta de Baile. Sí, claro. Y pues fíjate que eso he platicado mucho con ella, ¿no? Sobre la lactancia. Uh-huh. La lactancia. Y es ahorita un programa que están sacando no nada más en México, sino ya a nivel internacional. Obligar a las madres a lactar a sus hijos. Claro. Y como tú dices, es un acto de amor. Tal cual. Claro. Y fíjate también lo que te voy a decir, que no sé si te has puesto a meditarlo, pero el primer sabor que un bebé prueba es un sabor dulce. La leche materna es dulce. Uh-huh. Entonces, todo lo que tiene que ver con la pastelería y los postres te recuerdan y te remontan mucho a tu infancia, a tus bonitos momentos, a esa parte dulce que desde que naces y estás en contacto con tu mamá, pues sientes, sí, amor, ¿no? Es cierto. Y ahí, como dices, son dulces besos. Tal cual, tal cual. Claro. Y pues sí, eso es importante. Yo siento, así como tú lo dices, si tienes amor por lo que haces, es bueno. Pero hay gente que a lo mejor, yo por ejemplo, te voy a dar un algo que a lo mejor te lo platiqué antes. A mí me encanta la cocina. Desde chiquillo me encantaba la cocina. Mi papá dijo hace muchísimos años que el mejor sazón que él había probado era el mío. Y yo lo aprendí en una parte por medio de mi abuela, la uh-huh. mamá de él, uh-huh. que la veía yo cocinar y esto, y entonces fue cuando fui aprendiendo y haciendo las cosas. Después de ahí, pues realmente hasta muchos años después, estudiando yo arquitectura, tuve... pues casualmente me metí a las cocinas industriales de algunos hoteles y conocí por ahí a un chef en el Hotel Nico, al chef Herrera, quien hacía banquetes, y luego conocí a los diferentes chefs, el chef Frederick, que de quien también te comenté, y empecé a platicar con ellos y empecé a aprender con ellos. Me decían, vente. Y aprendía yo con ellos cosas que para mí eran nuevas o que no conocía. Y fui haciendo mis propios pastelitos, mis propias recetas de postres y cosas así que me llamaban mucho la atención. Es que es algo increíble la alquimia y la magia que te da la cocina. O sea, tú puedes tener en una mesa huevo, harina, chocolate, vainilla... Así nada más, y con el pasar de una hora, dos horas, pues de pronto ya tienes unos brownies espectaculares que enamoran a cualquiera, ¿no? Entonces claro. Es increíble la magia y todo lo que hace la química y los ingredientes y el procedimiento que sigues para lograr tener algo espectacular. Pues vamos a seguir enamorándonos de tus postres y de tu voz. Gracias. Después de estos anuncios. Agradezco a mi productor David Magallón, como siempre, quien está atento para sacarme del aire en el momento preciso. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí con Paulina Abascal, una excelente chica chef de las mejores cotizadas en México. Bueno, ya hablamos que es una de las top 10. Y yo siento que no nada más de México, sino internacionalmente. Estamos hablando de Dulces Besos, su tienda, cómo formó, cómo empezó la pasión por los postres, por todo este tipo de cosas. Y pues sí, como decíamos, ¿no? Yo te estaba diciendo antes del corte, a mí mi hobby, yo tengo dos o tres hobbies que me encantan. Uno de ellos es el postre. Y de hecho, mi hija, tengo una hija que tiene 17 años, cuando supo que venía Paulina Abascal al programa, dijo, yo voy, a fuerzas, yo voy. ¿Y dónde está? Se me fue de viaje. Ah, bueno, entonces me tendrás que volver a invitar. Con todo gusto, con todo gusto. Y créeme que es fan tuya de, gracias, de tiempo. Si la ve, a lo mejor si la vieras, si la ves, la vas a reconocer de alguna visita a tu tienda. Súper. Y es, fíjate que ella también es muy imaginativa y muy dedicada a los postres. Hace, por ejemplo, vamos, yo voy a la central de abastos de vez en cuando por algunas cosas. Ella a veces va conmigo y en lugar de comprar, a veces compramos una canasta de fresas, pero la fresa no siempre viene grande. Y se para ahí en la, con las marchantas o los señores y le dice, te voy a comprar cuatro canastas, pero las voy a escoger y te regreso lo que no me guste. Y le paga cuatro canastas, pero escoge las fresas grandototas, las fresas así, las fresas. Y si con estas vamos a hacer la mermelada o el la no sé, salsa, la el salsa pastel. X, y con esto vamos a sacar lo demás. Y hace unas fresas con chocolate impresionantes. Una receta de chocolate que ella sacó. Claro, ella no hace el chocolate, pero no sé qué combinación ha puesto y le pone un chorrito de vainilla y le pone un chorrito de licor de chocolate y cosas así que le quedan impresionantes. Sí, pues es que la pastelería es imaginación, es arte, es algo muy mágico, ¿no? Sí. Y seguramente eso le pasa también a tu hija, como que dice, ay, si le pongo un chorrito de esto y le combino con esto otro, seguro va a salir algo maravilloso y pues el papá dice que sí. Sí, algo que usamos en la casa es vainilla natural. Sí, claro. Las vainas. Claro, yo soy embajadora de la vainilla de Papantla y me siento súper orgullosa porque te cuento un poco la historia. La vainilla de México es considerada a nivel mundial pues de las mejores. Yo creo que es la mejor, no creo que sea de las mejores, yo siento que es la mejor que hay. Yo como mexicana te puedo decir que sí es la mejor, ¿no? Pero bueno, los expertos como que dicen que si la de México, que si la de Asia, no están muy seguros. Pero bueno, para mí, por supuesto, la mejor es la de Papantla, la mexicana. México exporta muchas toneladas de vainilla alrededor del mundo para la industria del perfume, para la parte de los refrescos y también para la parte gourmet, por supuesto, para la parte gastronómica. Y fíjate que hace unos años todos los productores de la vainilla en Papantla querían dejar de producir la vainilla porque la vainilla tiene un periodo de 9 meses desde que es polinizada hasta que ya la pueden vender. Entonces llegaban los coyotes, como se les llama a todas aquellas personas aprovechadas, claro, a los campos de Papantla y les daban una bicoca por la vainilla. Y llegaban a las grandes ciudades estas personas y vendían la vainilla en 5,000 pesos el kilo. Entonces ellos decían, no, pues nosotros mejor preferimos ya cultivar naranjas que ponernos a cultivar la vainilla que nos lleva mucho tiempo y que pues nos la están mal pagando. Inteligentemente varios productores decidieron unir fuerzas y crear un consejo de productores de vainilla de Papantla para regular el precio. Entonces hoy en día la gente que va y que quiere ofrecerles 2 pesos por su vainilla, pues simplemente se va porque nadie está autorizado a venderlo. Se le ha dado un lugar muy digno al productor. Los niños que son quienes polinizan la flor y la vainilla, pues están muy felices. Y la vainilla pues es considerada la segunda especie más importante después del azafrán a nivel mundial. de tal manera que qué increíble que México tenga pues la vainilla, ¿no? Y de, de tan alta calidad y que se haya dignificado muchísimo más al productor, el producto y al campo de México. Y como tú dices, pagar 5,000 pesos por un kilo de vainilla, donde a lo mejor la vaina tampoco se aprovecha tanto y hay muchas otras cosas, pero pues hay gente que sí y hay gente que no. Hay gente que usa la parte central, hay gente que usa la parte de la vaina. Mira, te quiero decir una cosa. Realmente no existe comparación alguna de usar una vainilla natural, una vaina de vainilla, con un extracto. Ah, no, yo no jamás. En mi casa no existe el extracto de vainilla. No hay comparación. Existe el azafrán, más que el azafrán español. Exacto. Que también es carísimo. Pero la gente, al no tener la cultura de saber cómo utilizarlo, dicen, híjole, está muy cara una vaina, que a lo mejor me cuesta 30, 40 pesos, para solamente utilizarla en un postre. Es importante, y yo considero que tengo la responsabilidad de hacérselo saber, que la vaina se puede reutilizar varias veces. Es decir, tú abres la vaina, sacas toda la vainillina, todo el interior, haces tu infusión, haces tu postre, y la vaina que queda la puedes poner en un tarrito con azúcar y entonces tu azúcar se perfuma y haces un azúcar avainillada espectacular que te sirve para hacer postres o para endulzar tus bebidas. O puedes dejarla secar por completo y después pulverizarla y entonces tienes un polvo de vainilla real que también agregas a tus preparaciones. O puedes tú mismo hacer tu propio extracto natural de vaina de vainilla. Claro. Raspando todas estas vainas y dejándolas macerar en un tarrito con un vodka alrededor de unos 3 meses para ya después tener tu propio extracto natural de vainilla, que no tiene comparación con la vainilla que todos compran en el supermercado, que cuesta 20 pesos una esencia, ¿no? Claro. Fíjate que eso del vodka no se me había ocurrido, pero en la casa una vez mi hija, precisamente con lo del chocolate, hizo un vodka de chocolate. Uh-huh. No sé cómo le hizo. Créeme, pero le quedó que no, delicioso. Pero sí, impresionante. Y abres la botella, lo ha hecho con 3-4 botellas de vodka. Al momento de abrir la botella, el olor a chocolate es impresionante. Y lo tomas, el vodka, y sabe a chocolate. ¡Qué rico! Pues tu hija yo creo que es muy talentosa y que seguramente será una gran chef. Fíjate que ella no sabe qué estudiar. Una de las cosas que quiere estudiar es psicología, pero también dice que a lo mejor le encantaría estudiar chef. Uh-huh. Y sí tenemos ahí un problemilla, precisamente porque nosotros somos, bueno, como sabe el público, somos de religión judía y dentro de las costumbres judías el kosher es muy difícil trabajarlo cuando pues emplean otro tipo de ingredientes que no son adecuados o que ya no puede comer o no puede probar. Sí, claro. O no puede combinar. Claro. Sí, entonces, no, yo tengo muchos amigos de la comunidad. Sin embargo, creo que sería difícil para ella poder estudiar la carrera, ¿no? O sea, como poder terminarla precisamente por probar, por los ingredientes, por todas estas cosas que estamos platicando. Pero creo que si ella tiene el amor y la pasión y además se le da esa inspiración de crear y de hacer sus propios inventos, pues después de que estudiara la carrera podría ser una gran chef kosher. Y sí, ¿no? Las hay, ¿eh? Sí, claro. Sí las hay. Sí hay, sí conocemos 2-3 chicas que son excelentes chefs de la comunidad. Uh-huh. Y que son muy buenas chefs y se pasaron la carrera y la estudiaron bien y todo lo demás. Una de ellas quiere apoyarla, pero pues mi hija todavía está en tercero de prepa. Está empezando ahorita en agosto tercero de prepa. Bueno, todavía le falta. Que se tome el tiempo para decidir, porque pues es una de las decisiones más importantes, es el saber a qué te vas a dedicar pues toda tu vida, ¿no? Y que sea algo que te haga inmensamente feliz. Pues sí, así es. Y bueno, hablando del chocolate, también es importante recalcar que el chocolate, pues México. Pues sí, a ver, México ¿de es... dónde salió el chocolate, no? Exactamente. De México. Pues es que esa era una sorpresa que teníamos para nuestro espacio del siglo XX. Íbamos a hablar, o no íbamos, yo creo que vamos a hablar sobre el chocolate, uh-huh. Ok, en esa parte del siglo XX, pero así es. El chocolate es cacao y el cacao lo hacían los, bueno, pues los aztecas, ¿no? Lo empezaron a sembrar y lo empezaron a producir y empezaron a llevarse, si mal no recuerdo, Hernán Cortés empezó a mandar los barcos hacia España, pero antes de Hernán Cortés, Colón. Pues Colón mandó. Digo, yo me iría un poquitito antes, o sea, sí diría que el cacao ha tenido siempre tanto valor que se consideraba como parte de una moneda, ¿no? O sea, con el cacao compraban y hacían intercambios y demás, y después pues se dieron cuenta que al combinarlo con agua pues era la bebida de los dioses. Claro. Y cuando llegan los españoles les encanta, precisamente se lo llevan a España, son los primeros en introducir el chocolate en toda Europa, y al combinarlo con azúcar, un poco de canela, leche, pues empiezan a darse cuenta que es... No, es algo espectacular. Espectacular, ¿no? Espectacular. Que realmente solamente los reyes, los príncipes y toda la corte muy pipiris nice de por allá podían tomar chocolate. Y es justamente hasta el siglo XX en donde ya se empieza a hacer el chocolate de manera sólida, que se empiezan a hacer los bombones, que se empiezan a combinar con frutos secos tipo la nuez, los pralinés, el café, o sea que ya surge el chocolate a manera de un bombón en donde ya se puede formar una cajita muy linda de chocolates y regalarlo y tenerlo presente en las ocasiones más especiales. Es que, así como tú dices, el chocolate es el chocolate y realmente, digo, mi sobrepeso se debe al chocolate. Okay, no tiene sobrepeso, Abraham. Gracias. Pero sí es impresionante. O sea, a mí, por ejemplo, el chocolate, como tú dices, puedes hacer una caja de chocolate y poner adentro fresas cubiertas de chocolate. Claro. Y te comes todo. Claro. Desde la envoltura hasta el interior. Fíjate que a mí me ha tocado, tengo la enorme fortuna de ser embajadora de Cacao Barry, que es una marca de chocolate francés. Sí, impresionante. Que es, pues, de los mejores chocolates del mundo. Y me invitan cada 2 años a formar parte de un jurado representando a México dentro de un concurso que se llama The World Chocolate Master. Entonces los mejores chefs chocolateros del mundo se reúnen durante 3 días en París para hacer todo de chocolate. Una escultura de chocolate, un pastel de chocolate, un postre al plato de chocolate y por supuesto los chocolatitos o bombones, ¿no? Y es una gran experiencia porque son retos súper complicados. El concurso lo lleva el chef solito, o sea, no es un equipo de 3 o 4 personas, sino es el chef solito. Es un concurso en donde se les da un tema. A mí, por ejemplo, de los que más me han gustado fue que dieron el tema de la moda. Y entonces me acuerdo perfecto que en aquella ocasión ganó un chef japonés que hizo literalmente una mujer vestida con pulseras, anillos, aretes, tacones. O sea, una cosa que yo no te puedo de verdad describir, la perfección, y todo era chocolate. Fantástico. Su trabajo fue una cosa de verdad increíble. Pues, ¿qué te parece? Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con Siglo XX y vamos a hablar precisamente del chocolate y qué es lo que se ha hecho y cómo ha surgido en el siglo XX el chocolate. Claro que sí, Abraham. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX.